Hotel. Hola, hola. Saludos del Oldie, muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta Oldie Motel de viernes. Con el maestro David Bowie, el hombre estrella, Starman, grande como el solo. Estaba viendo un tuit de Lila GT que dice: Raúl Carnicero, Rock FM, tú muy bien como siempre. Hoy dos excelentes de David Bowie. Pues sabes lo que te digo, Lila, que a las 11 David vuelve a Oldie Motel, a la fiesta de hoy, con otra de sus grandes canciones. Aquí estamos para una fiesta de 3 horas, diciéndote las palabras rituales y bonitas. Feliz fin de semana. Rock FM, Oldie Motel, de fiesta de los viernes, con mucha música y espero que tú la disfrutes. Cualquier cosa que necesites, oldimotel@rockfm.fm, oldimotel@rockfm.fm. No es noche de escribir, a no ser que sea importante, es más bien de disfrutar. Esperamos poner la banda sonora a 3 horas estupendas, despedir bien el viernes, empezar mejor el sábado y empezarlo con rock and roll. 12 en Rock FM. En una botella con los besos. De 9 a 12, Oldie Motel.